Flashback, memoria atrás, cinco vueltas para rebobinar. Cinco vueltas para rebobinar, olores, sabores para degustar, imágenes que atrapan no se borrarán. Yo entrando mi chami en el acto, hasta leyes coronadas de júbilo y tacto. Ipso facto, recuerdos, la memoria oculta arranca de los cerdos. Duraznos en flor, aroma de amor, sigo caminando, los recuerdos saltan sobre el pasto y el verde trae a mi mente las canciones de cuando era adolescente, jugando por ahí, haciendo el quita al devenir. No quería que llegara el momento de partir a pasos. Sigo caminando, los perros blancos seguirán paseando, los gritos de las niñas jugando, los niños por sus madres esperando, las ilusiones que se fueron acabando y esta cicatriz que no se olvida. Somos tantos, olor a la escuela, manzanas, loncheras, peleas de barrio, ni edad ni palacios, historias que avanzan, el tiempo no tranza, el mundo se encarga de hacerte cobranzas. Y es que tengo tu sonrisa en mi cara y por eso ya nada me para. Y este es el recuerdo de la calle que no calla, es tu espíritu que se eleva y no me falla. Un recuerdo en cada esquina, dos segundos en que se pasa la vida, tres miradas en retrospectiva, cuatro líneas para entender la rima. Foto, flashback, memoria atrás, cinco vueltas para rebobinar, olores, sabores para degustar, imágenes que atrapan no se borrarán. Vivimos tan rápido, tan ocupados en nuestra rutina, movemos párpados, enfocamos el punto de mira, la retina se aglutina, sensaciones del presente se aniquilan, se estimulan endorfinas, un olor, un color, un dolor, yeah. Un golpe con el recuerdo y su sabor, un árbol que deja pasar la tamizada luz del sol, sinapsis que provoca más que el alcohol, como un fanático, el grito de un gol, aroma mentol, idioma español, alecciona el amor. Selecciona postales del pasado en tu dashboard. Por favor, somos lo que fuimos por error. Abro un libro y encuentro un marcador. Termino lo inconcluso, incluso si uso corrector. Mayday, mayday, soy fuera de control. Me estrello, veo estrella y entrella una visión. Me vi de niño tomando otra decisión. Quise ser mayor y pesar los años pensando en cada opción. Somos amos de nuestro futuro y nuestros actos pasados nos marcan a fuego y duro. Un recuerdo en cada esquina, dos segundos en que se pasa la vida, tres miradas en retrospectiva, cuatro líneas para entender la rima. Foto, flashback, memoria atrás, cinco vueltas para rebobinar, olores, sabores para degustar, imágenes que atrapan no se borrarán. Un recuerdo en cada esquina, dos segundos en que se pasa la vida, tres miradas en retrospectiva, cuatro líneas para entender la rima. Un recuerdo en cada esquina, dos segundos en que se pasa la vida, tres miradas en retrospectiva, cuatro líneas para entender la rima. Flashback, memoria atrás, cinco vueltas para rebobinar.